Hola, bienvenida, bienvenido a Máscaras. Mi nombre es Edmundo Mantilla y seré tu anfitrión. Máscaras es un podcast dedicado a indagar sobre existencias auténticas en el mundo del arte a través de sus rostros metafóricos o reales. Cada programa analizamos una máscara, en cuyos rasgos descubrimos los signos de la vida y de la obra de un artista. En esta primera temporada conoceremos a mujeres y hombres que hicieron de sus vidas un arte. Las personas inventamos máscaras de todo tipo, como protecciones contra aquello que consideramos vulnerable y por tanto esencial en nosotros mismos. Sin embargo, no percibimos que las máscaras que dibuja nuestro ingenio pronto reemplazan a quienes éramos o creíamos ser. Platón decía que la máscara del actor se convierte en su cara. Tracemos pues nuevamente los surcos, caminos y trincheras, multitudes de crímenes y actos de valor, en el mapa que es el rostro de este ser humano con una vocación innegable por la escritura, William Tanner Bolman. ¿Quién es esta persona que saltaba a los vagones descoloridos de trenes de movimiento? ¿Quién es este hombre que, al igual que Thomas Pynchon, fue investigado por el FBI como sospechoso de los atentados a compañías aéreas bajo el seudónimo de una bomber? Bolman nos recibe en su estudio en Sacramento con la pregunta: Theo Whiskey. Poco después lanza sobre nosotros una caja con los 7 volúmenes que comprende su ensayo Rising Up and Rising Down, de 3.352 páginas, acerca de la violencia. En su versión resumida consta de tan solo 733 páginas. La leyenda cuenta que Bill lee pasajes de su propio ensayo mientras escribe otras de sus obras, entre las cuales podemos hallar con gran placer una serie de 5 volúmenes acerca de la historia de Norteamérica, titulada Seven Dreams, un estudio de 1.306 páginas acerca del condado de Imperial en la frontera entre México y Estados Unidos, una trilogía de ficciones sobre la prostitución, una extraña investigación sobre el teatro no japonés, una crónica de su transformación femenina en Dolores. Sin duda, este ya es un retrato muy atractivo de este autor, que como toda persona auténtica, intimida y seduce al mismo tiempo. La integridad con que vive y escribe hace de la máscara de Bolman un rostro legible. No esconde, como es costumbre en nuestra época, las huellas de su tránsito, las heridas con que la pena y los mosquitos esculpen su perfil, las caricias ambiguas del placer y de la desdicha, todo aquello que las cavidades del cuerpo acogen, amor y locura, tristeza y miedo, valentía y coraje, desesperanza, amistad y ternura, cálido y siempre familiar desamparo. Para Bolman, el arte nos ve mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos. Nos recuerda para siempre y nos convierte en ángeles de la victoria o de la derrota. La literatura nos rescata para el futuro. Recuperemos de esta máscara al ser humano que es arte. Pueden encontrar libros de William Tanner Bolman y de muchos otros artistas brillantes en la librería independiente Tolstoy, especializada en narrativa, humanidades, ciencias sociales, arte y fotografía. La ventaja de esta librería es que trabaja por pedido, de modo que es fácil conseguir obras como El Atlas, La Familia Real, Los Pobres y Europa Central, que son libros de los que hablaremos en este programa. En la descripción encuentra el enlace a la página de Facebook de la librería. Saint James, you know, said it all. El cabello. El cabello de esta máscara tiene truco, líneas, verticalidad, orden. El hombre que ha escrito hasta provocar en la base de sus muñecas una irritación del nervio, conocida como síndrome del túnel carpiano, parecería tener un método. Desde la publicación de su primera novela en 1987, titulada You Bright and Rising Angels, ha regalado a sus lectores más de una veintena de libros. No es pura retórica decir que los ha regalado, pues explica en su obra de no ficción, bautizada como Los Pobres, que regala varios ejemplares de sus publicaciones, sean cuales sean sus precios de venta, a quien quiera que esté viviendo en su aparcamiento. Sin embargo, Bollmann aclara que la fuerza de su escritura y la rapidez con que despliega su talento no se sustentan en una linealidad simple, sino en un laberinto complejo. Escribe tanto y con tanta velocidad porque ama la escritura y porque quiere vivir de ella cuanto le sea posible. Debido a que muchas veces no puede esperar réditos suficientes de sus libros, se dedica a crear más y más, sea ficción, no ficción, crítica o periodismo. Además, el cabello de Bollmann revela que su ética de trabajo responde más a una vitalidad indomable que a una disciplina. Sus cabellos no se ordenan hasta formar la figura de un casco del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, sino que caen sobre su frente cruzada de arrugas, dispuestos a ser conducidos por el viento travieso de la aventura. En su magnífico experimento titulado El Atlas, Bill revela que espera de la escritura y de la lectura una suerte de gozo provisional. Esta obra no necesita de ningún orden especial porque se trata del mundo íntimo de su autor. ¿Acaso existe un itinerario definido con los lugares que debemos visitar y las fechas en las que debemos hacerlo? ¿No viajamos todos de forma intempestiva? El deseo de Bollmann para nosotros, sus lectores, es que nuestra alma revolotee libre por el mundo. El cabello de William Tanner Bollmann es también un juego, es una especie de palíndromo. Los motivos de unas líneas se repiten en los de otras, como en su obra se repiten varios motivos. La historia del Atlas, que da el título a su libro, según nos cuenta Bill, contiene un poco de todas las demás historias. El Atlas es una narración compleja. Comienza en Montreal, Canadá, en el año 1993, y se desplaza a lugares como Nápoles, Bangkok, El Cairo, Boston, Zagreb y Sarajevo. La historia del Atlas, que da el título a su libro, según nos cuenta Bill, contiene un poco de todas las demás historias. El Atlas es una narración compleja. Comienza en Montreal, Canadá, en el año 1993, y se desplaza a lugares como Nápoles, Bangkok, El Cairo, Boston, Rangún, Sydney, Zagreb y Sarajevo. Vale aclarar que estas solo son algunas de las ciudades que Bollmann visita. Por si fuera poco, la temporalidad, como el cabello de esta máscara, no es uniforme. A veces avanza, otras veces retrocede. Esta historia, este atlas, puede considerarse un mapa de la vida de Bollmann. Inicia con un sentimiento de ahogo, de que no existe nada nuevo ni misterio que ver en el mundo, de que las regiones han sido agotadas hasta el punto en que nada queda para él. ¿Para quién? Para mí, para ti. Viajar una vez puede asemejarse a seguir una línea. Viajar varias veces equivale a dibujar sobre la arena de nuestra existencia el cabello de Bollmann. Viajar, según Bollmann, se parece a morir, y morir puede compararse a vivir. Dejemos que hable este sabio autor. Vivir implica partir, seguir intentando no oír los gritos. ¿Qué cabellos guardamos? En un relicario guardamos los pocos mechones que conseguimos arrancar a quien amábamos antes de que partiera. Conservamos en un álbum o en una pequeña funda los cabellos muchas veces rizados de la infancia. Las trenzas, los flequillos, las coletas y las melenas conservan nuestros recuerdos. Cuando cortamos nuestra cabellera, desprendemos de nosotros innumerables memorias. Volman recuerda. Recuerda con intensidad a las personas que no pudo rescatar de la guerra, de la prostitución o de la pobreza. Recuerda al amigo que lo ayudó a cruzar una frontera peligrosa. Recuerda su primer amor y se recuerda a sí mismo que su amor estaba en cualquier parte, en todas partes, de todo el mundo. Volman recuerda, aunque sea para él doloroso, todo aquello que sepultó en su pecho, los momentos en que cedió a la maldad y aceptó el soborno de la vida, el instante en que por una ensoñación olvidó que su hermana, incapaz de nadar, se internaba en un lago para después morir ahogada, las duras jornadas de trabajo como programador en Silicon Valley, después de las cuales se ocultaba de todos debajo de su escritorio, ubicaba enfrente de su rostro el recipiente para la basura, con el fin de que no lo descubrieran los encargados de la limpieza, y sobrevivía con una dieta compuesta por golosinas, sobre todo barras Tres Mosqueteros. Sin embargo, el cabello de esta máscara también representa las líneas de fuga, los túneles por los cuales podemos escapar de la prisión para una pena corta en la que a veces nos encontramos. Volman siempre está dispuesto a rescatarnos con su escritura porque cree que vivir implica pelear como la hiedra y sufrir como los árboles. Cuando tenía 21 años, Volman trabajó por un tiempo como secretario en San Francisco para una compañía de seguros. Era un empleo bastante lúgubre. Debía tomar los abrigos de los abogados, llevarles café, escribir las cartas de su jefe. Era una persona tímida y no se atrevía a negarse a realizar todo lo que le solicitaban. Trabajaba horas extra sin paga. Odiaba su trabajo. Sin embargo, tenía una meta: viajar a Afganistán, porque deseaba actuar sobre la situación de sufrimiento que vivía esta nación debido a la guerra. Quería pelear. Sus vivencias en Afganistán fueron, sin embargo, un sufrimiento. Pretendía documentar las zonas que necesitaban más ayuda humanitaria. Se encontró con un grupo de combatientes y avanzó hacia el frente de batalla. Presenció algunos combates, pero una disentería lo mandó de regreso a su país natal. En los Estados Unidos, Volman escribió un libro titulado An Afghanistan Picture Show, con el cual pretendía ayudar a los afganos. Fracasó. El libro pasó desapercibido y no se vendió. Sin embargo, volvió a luchar. Tiempo después, en Tailandia, rescató a una adolescente de un burdel, la compró a su padre y pagó la educación de esta joven. No salvó a una nación, pero salvó a una vida. And saw this one we'd call White Tiger. Worst park at a party the holiday guy couldn't make change. The parking lot scene still existed, but not without problems. I came back to St. Paul and things had progressed and got strange. Stuck in a snowbank, I was too drunk to drive to Edina. Right there is proof of my faith that God watches us. And the nurse stars went south and my friends all went out to Seattle. I stuck around town, hit the bars, then wait for the bus. And the guys in Northeast ride bicycles up to the market. Fish straight to water, but licenses they get revoked. And the writing on walls and the stars and the bathrooms says Cindy's so easy. But I never met Cindy, besides it might be a joke. Straight to water, the licenses they get revoked. drunk to drive to retirement. Right there is proof of my faith that God watches us. And the North Stars went south and my friends all went out to Seattle. I stuck around town, hit the bars, then wait for the bus. I was down on the trails by the river when this guy jumped out. He was waving a pistol. I considered my options, decided to do what he said. He went through my jacket and found all my pockets and matches. Lit up a cig and put the kryptonite over my head. I was knocked out down in the mud, too heavy to float off to Memphis. The crust from the camps, they poked me awake with a stick. Make coffee over a campfire, I describe my attacker. They passed through my wounds, showed me a place to get sick. They passed through my wounds, show me a place to get sick. I got stuck in a snowbank. God watches us. We got into the playmates. Su mirada detrás de unas gafas. Puesto que, como parafrasea Bill de otros pensadores, la vida es una enfermedad que no tiene cura, él se empeña en aceptar esa fiebre, en indagar sus causas y sus efectos, en buscar sus zonas luminosas y sus penumbras. En una entrevista que concedió a la prestigiosa revista The Paris Review, explicó que su primera novela provenía de la ampliación de su mundo íntimo, de su imaginación, pero que después su camino artístico se ha convertido en una tarea de observación del mundo a través de la cual intenta comprenderlo. Volman, en tal sentido, asume como su credo artístico que toda literatura se vuelve más efectiva cuando se imagina desde las experiencias auténticas del escritor. Mientras se dedicaba a la creación de su libro, Butterfly Stories, Volman pensaba que sus personajes femeninos eran débiles y poco convincentes. Por eso decidió acercarse a las prostitutas. Pensaba cuál podía ser la manera para mejorar sus personajes y llegó a la conclusión de que debía relacionarse con tantas mujeres diferentes como le fuera posible. Por motivos similares, Volman ha visitado muchas zonas de guerra. Estuvo en Bosnia durante el asedio a Sarajevo, pero no por una curiosidad malsana, sino porque tenía el convencimiento personal de que se puede aprender mucho de los seres humanos en situaciones extremas. Podría pensarse que Volman canibaliza su vida, pero él lo niega. Cuando desea investigar algo, se arriesga a vivirlo porque quiere vivificar su experiencia y transmitir esa vitalidad a su escritura. Las gafas de Volman son las de alguien que nace con una visión parcial del mundo y quiere corregir esa miopía. Son las de un escritor que quiere mejorar como ser humano y en su oficio a través de la empatía. De allí que Bill sostenga que tiene una responsabilidad, la de iluminar el sufrimiento humano. Sin embargo, su mirada también puede ser estricta, afilada como un cuchillo de caza. Debido a su pasión por lo que podríamos llamar investigación de campo, Volman no confía en todos los seres humanos ni en todos los espacios. Si pudiera, confiesa Volman, pasaría mucho tiempo en el Ártico, lejos de los edificios y de las personas que abusan unas de otras. Pero puestos en la tarea de caracterizar las gafas que porta este escritor, deberíamos distinguir dos principios que son los cristales a través de los cuales Volman experimenta su escritura y su vida. El primer principio es un eslogan pintado en los cuarteles de Khun Sa, el mayor narcotraficante del sudeste asiático, conocido como el rey del opio. La consigna reza que la única obligación es decir la verdad. Las obras de Volman se enfrentan de forma directa con aquello que el poder quiere ocultar. No se trata tan solo de la verdad de los hechos, sino de la verdad profunda de las sociedades y de las personas. En su novela Europa Central, Volman sigue las vidas de varios personajes. Muchos de ellos son artistas, y lo hace de una manera particular. Los narradores de esta novela siempre parecen testigos privilegiados que cuentan las historias de estos personajes desde la visión del poder. La habilidad de Volman como narrador hace que descubramos aspectos íntimos de Shostakovich, a la vez que nos posibilita una distancia crítica con el propio narrador. Llegamos así al segundo principio, que establece una paradoja muy productiva. Se trata del credo de los asesinos de la montaña, liderados por Hassan y Shaba. Nada es verdad, todo es permitido. En principio, explica Volman, convencerse de que nada es verdad y todo es permitido parece una idea horrible y puede conducir a toda clase de violencias y maldades. Si nada es verdad, todo es verdad y cualquier forma de vida es válida, inclusive la de un asesino. Sin embargo, nada es verdad, todo es permitido, puede ser una máxima que permite vivir las fantasías en sus propios términos. Es un recordatorio del poder de la ficción, de su gran atractivo para el ser humano, de por qué existen narraciones y de por qué se siguen produciendo. En el reino de la imaginación, el proverbio de los asesinos procura una inmensa tranquilidad. Volman se recuerda a sí mismo que todo es permisible en su trabajo. Por eso es capaz de insertar un ensayo acerca de las fianzas a mitad de su novela La familia real, así como puede realizar extensos ejercicios de crítica artística y musical a las obras de Kate Holwitz y Shostakovich en Europa Central. Que todo sea permisible hace más fácil revelar aspectos vulnerables de sí mismo, zonas que no expone a la vista con seguridad, sino con timidez. Estas gafas con las cuales corrige su mirada gritan por la libertad del arte y del lenguaje. Esa libertad también la vive, en la medida de lo posible, no solo se limita a imaginarla o describirla. Volman, para saber qué siente el adicto al crack, consumió esta droga en periodos regulares. ¿Requirió de gran voluntad para salir de la adicción? Tenemos nuestro derecho a dudar, pero él afirma que no es tan distinto ser adicto al crack que tomar varias tazas de café al día. Volman ha querido experimentar la libertad creativa, y para ello ha considerado indispensable ser libre en su vida personal. Para escribir The Rifles, una de sus novelas acerca de la historia de Norteamérica, viajó al Polo Norte y vivió durante 2 semanas en una estación abandonada. Su saco de dormir no lo calentaba y apenas podía dormir algunos minutos. La falta de sueño le provocó alucinaciones. Fue un nuevo fracaso, pero acompañado de un sentimiento emancipador y eufórico. Por supuesto, esta extrema manera de vivir y escribir tiene sus consecuencias. Volman es consciente de que no existe mucha diferencia entre una prostituta que recibe dinero a cambio de sexo y un escritor que recibe dinero a cambio de palabras. Los últimos contratos de sus publicaciones incluyen, según cuenta, un límite de extensión, el cual por supuesto no respeta. Si los editores le comentan sobre algo que escribe, esto no es publicable, no puede ser vendido, Volman no presta atención. Es su arte. Todo es verdad y todo está permitido. ¿Cuáles son los límites? En Volman siempre hay una sensación de impotencia. No le basta con tener una mirada más aguda y experimentada, sino que desea actuar. Sería para él un logro sacar de circulación a los automóviles o eliminar la televisión. Es consciente de que sus libros pueden conmover por unas horas, pero las personas al día siguiente seguiremos con nuestras vidas miserables y maliciosas. Este es el armazón de sus gafas, la convicción de que no basta con las ideas si no son llevadas hasta su fin último, si no se realizan todo lo posible. Por eso Volman admira a Mishima. Considera que los ideales y acciones de Mishima fueron estúpidos, porque no solo cometió seppuku, sino que hizo sufrir a su familia, perjudicó a muchos de sus seguidores e hizo daño al general que secuestró. Sin embargo, admira que llevase a cabo hasta el último aquello en que creía, algo que empezaba como una visión estética, pero que logró conducir al plano de la vida práctica. La nariz. La nariz de esta máscara tiene dos cualidades: se arruga y se expande. Se expande para recibir todos los olores del mundo, los de la foca que es cortada por los Inuit, los del vagabundo, los del curry en un mercado, los de las prostitutas adictas al crack, los del temor a la muerte y a la vida, los de sí mismo cuando ha vivido en una tienda de lona por meses, sin poder bañarse, atacado por miles de mosquitos. La nariz de Volman se arruga cuando ve que otras narices se arrugan, cuando presencia una escena de violencia contra un indefenso, cuando se enfrenta a la incomprensión del rico, del bien vestido, del que usa desodorante, camisas blancas y corbatas de seda. Su nariz se pliega con repugnancia, no cuando ve un cadáver, sino cuando ve al que ha disparado la bala, sin detenerse a pensar si aquel que se desploma era un ser humano, una madre, una hija. La nariz de Volman se expande para aceptar y para cuestionarse. Quiere recibir los vientos de todo el mundo y amarlos. Por eso Bill dedica sus obras a los ladrones, a los sin ley, a los que viven marginados. Comprende que han hecho sus propias elecciones. Muchos de ellos han decidido saltar de tren en tren y conocer Estados Unidos. Muchos de ellos habitan en las afueras de las ciudades, pero en realidad habitan un dolor hondo e inagotable. La nariz de esta máscara se contrae, se cierra ante los que no quieren ver al hombre acostado en la acera. Se niega a concebir un mundo en el que se ignore el problema que supone la energía obtenida de combustibles fósiles. La nariz de Volman, como la de William Carlos Williams en su poema Smell, no discrimina, no se avergüenza, no busca la decencia, sino el verdadero olor de la vida. ¿Debe probar con todos los aromas? ¿Debe conocerlo todo? ¿Debe entrometerse en todos los asuntos? Volman se vuelve el mundo, se convierte en un atlas y sigue respirando porque quiere conquistar más zonas vacías, más cuadrantes en blanco. Disfrutemos en este momento del perfume particular que Volman derrama en su prosa. Este pasaje pertenece a La Familia Real, novela que forma parte de la llamada Trilogía de la Prostitución. Oración fúnebre por una mosca. ¿Quién tiene mejor muerte, el soldado que cae por tu bien o la mosca que lo hace en mi vaso de whisky? La feliz agonía de la mosca es su recompensa por una audaz inmersión sin más causa que ella misma. Ahíta y trastornada, toca fondo, sabe que no puede ir más allá y valerosamente ahí se detiene. Me quedo dormido. Por la mañana, vierto una nueva medida de dicha sobre el pozo de la antigua, y solo cuando me llevo el vaso a los labios, percibo tras ese par de centímetros de un castaño intenso a mi chafada heroína. Como no soy aficionado a la pesca, bebo en torno a su muerte y la dejo en ese extraño bajío. Ya sin vaso, holgazaneo bajo el ventilador, mientras al otro lado de la reja de la ventana, una llovizna cálida pasa en silencio, de las nubes a las hojas. ¿Cómo morir? ¿Cómo vivir? La respuesta a estas cuestiones, si se las planteamos a la mosca muerta, es, en estado de embriaguez. ¿Pero de qué podemos embriagarnos? Pues podemos beber amor, por supuesto, y muerte, lo cual viene a ser lo mismo, y mejor aún, whisky y heroína, la mejor de todas las bebidas, salvo para los santos. En consecuencia, dediquemos este libro y sus personajes a la adicción, los adictos, los camellos, las prostitutas y los chulos. Alzando agujas, biblias, dildos y chupitos, arrojemos los condones al fuego, desabrochemos los pantalones y cometamos con alegría esta multitud de crímenes. Sus labios, su boca. Para Volman, la sociedad contemporánea se caracteriza porque considera que toda literatura es superflua, que todo trabajo con el lenguaje es inesencial y una especie de ruido en la transmisión del mensaje. En cuanto al contenido de ese mensaje, no importa. No importa porque desaparecerá entre la avalancha de mensajes. Que existan nuevos medios tecnológicos solo posibilita nuevas formas de olvido. Por ese motivo, los labios de Volman se curvan hacia abajo, en una peligrosa pendiente en la cual él se balancea con el riesgo de caer. Su periodismo podría no ser publicado, sus ficciones podrían recibir una mala crítica, con lo cual daría razones suficientes a sus editores para suspender cualquier tipo de acuerdo futuro. Volman quiere libertad para expresarse y para poder vivir según sus deseos. Las arrugas en su rostro se han producido por el esfuerzo que le cuesta sostener su posición en esa línea floja bajo la cual se extiende el mundo. Bill considera que no existen deudas. El mundo no le debe nada a él y él no le debe nada al mundo. Escribir y vivir están para él íntimamente relacionados. Escribe para vivir y vive para escribir. Escribe más y más para poder escribir más, así como vive más y más para poder vivir más. Quiere viajar a todos los escondrijos del planeta. Quiere enamorarse de una mujer en todas las ciudades del mundo. Quiere ser mujer y hombre a la vez. Quiere también expresarlo todo. Cree en el derecho de las mujeres al aborto, en la eutanasia, en el derecho de cualquier persona al suicidio. Cree en la pena capital, en el derecho a la posesión de armas, en la posibilidad de una autodefensa violenta. Cree en la libertad de escoger de cada persona y cree en los riesgos de esa libertad. Volman también esboza una ligera sonrisa. Se siente agradecido por vivir. Sonríe a sus hermanas y hermanos con discapacidades, problemas de drogas, acostados en las frías veredas o en los portales. También nos sonríe a nosotros. Pero hay algo que no nos cuenta. Existe una razón por la cual sus labios permanecen cerrados. Volman reserva algo íntimo. Sabe que escribir se asemeja a la prostitución, pero no solo en la manera de exponerse, venderse y publicarse, sino también en el hecho de que toda prostituta reserva algo para la persona que verdaderamente ama. Lo que conserva para sí, hemos de respetarlo. Concedamos, pues, un comprensivo silencio y despidamos de este programa. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Máscaras. Les espero en un siguiente programa, que posiblemente sea entre 2 o 3 semanas. Y les invito nuevamente a visitar la librería Tolstoy. En la descripción igual encontrarán enlaces útiles para conocer la obra de Volman, entrevistas y quizá alguna sorpresa más. Por supuesto, estará también el enlace a la página de Facebook de la librería Tolstoy. Muchas gracias por escucharme. Esto ha sido Máscaras, la vida y obra de William Tanner Volman. Hasta la próxima.